Capítulo 7 de Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reagans. Escena 6. Dichas, Pachacútec, Rumiñahui, Incas, Guardias. Coya. Límpiate el rostro, enjúgate los ojos, ve que viene tu padre. Pachacútec. Hija del alma, fruto del corazón, flor de mis hijos, red deliciosa que mi afecto enlaza, riquísimo joya el que orna mi trono, ven paloma a mis brazos, ven, descansa sobre mi seno, linda Cusicoyor, y un áureo brillo junto a mí devana, tú eres sola la niña de mis ojos, tú eres sola mi dicha y esperanza, aquí están las legiones del imperio, prontas a obedecerte a una mirada, ay, quien abriera tu amoroso pecho, y la paz y alegría en él fijara, con tu grata presencia el vivir mío, gozo eterno ha de ser y venturanza. Cusicoyor. Oh padre, yo te adoro, de rodillas te suplico que calmes mis borrascas. Entre paréntesis, se arrodilla. Pachacútec. Tú a mis pies, hija mía, tú humillarte, mira que soy tu padre. Abre paréntesis, cual me espanta el decirlo. Cierra paréntesis. Levántate del suelo. Entre paréntesis, la levanta. Yo te he criado con ternura extraña. ¿Lloras? Cusicoyor. Sí, lloraré como el rocío, que el sol disipa con su luz dorada. Ojalá que a tus ojos, padre mío, mis dolores también se disiparan. Pachacútec. Lleno vengo de amor, bella escogida. Siéntate en mis rodillas, hija cara. Fin del capítulo 7. Grabado por Kendall Reagans.